Thank you. Es un fenómeno que impide la protección de la diversidad. Thank you. Thank you.

piensan en el respaldo de la población. Por el contrario, hay un gran rechazo. El sector percibe un incremento al 100% de sus sueldos mensuales, elevado de poco más de 5.000